Revi Radio. Reviradio.es. En verdad es .com ya, ¿eh? Lo tengo que cambiar. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. A que sí, poco a poco, ¿eh? A que sí. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Aquí me voy a dar un poquito más de cera para oírme mejor. ¿Todo bien o qué? Cuarto concurso de banda, ayer estuve de jurado, estuvo muy bien, la verdad, ¿eh? Nos pusieron unos choricillos ahí mientras estábamos ahí, unas cervecitas, mientras veíamos los conciertos, muy bien, fantástico, maravilloso. Para este de ahora no voy a poder estar, el 1 de noviembre toco en Chantada y para el 2 no llego, yo creo. Pero bueno, para el 8 igual estoy, no sé si de jurado, bueno, la estamos colaborando la radio ahí a tope y bien, la verdad es que está guay. Buenas bandas, ¿eh? Hay peña que, hostia, ¿eh? que toca guay, ¿eh? Y bueno, pues este día fue, ayer tocaron, ¿quién fueron? Yo he visto un par de ellos que he podido estar, que estaba Dirty Rules, Fahrenheit y Garraspera, y los ganadores fueron Fahrenheit, luego del día 20 salió Sub-Zero como ganadores, del día 26 salió Berkana y los Seminuevos, y ayer salieron Ocho Cuerdas como ganadores, y entonces todavía queda el 1 de noviembre, Críptico, Marsella y Soul Solid, y el 2 de noviembre Beggar's Blade, Conca Caníbal y Sweet Q. Así que luego, pues bueno, luego hay una repesca, que es el 3 de noviembre, y el 8 es la final ya. Así que, pues bueno, la verdad es que se está muy bien aquí, ¿eh? Ayer además llovió, increíble. Y nosotros calenticos ahí en la Revi, pim pam, y yo cuando salí dije, madre mía, que ha llovido aquí, muy impresionante. Pero bueno, estamos ahí con el concurso liados y muy bien, la verdad que muy bien. Y con la participación de Revi Radio, pues bueno, dando cobertura un poco, ahí estuvo Dani y Arcais también y Carmen, y Paco Caos también, Bernie andaba por ahí, y bueno, la verdad es que muy bien, estuvo genial. Buenas bandas, enhorabuena, Ocho Cuerdas. Y bueno, pues ya el próximo va a ser el 1 de noviembre, que es Críptico, Marsella y Soul Solid. Luego pondré algo de estas bandas, que la verdad es que estuvieron bien, ¿eh? Y yo por mi parte, pues me fui a mediodía, desde la una, me fui a ver a los kamikazes, ahí porque se está haciendo una movida del ayuntamiento por las plazas de Carabanchel y demás. Es posible que los Cuántica entremos también ahí. Tiempo al tiempo, para el 25 seguramente. 2025, ¿me entiendes? Y bueno, pero estuvo muy bien. Pues estuvieron tocando kamikazes y la verdad es que son una bandaza. Yo siempre digo, les tengo muchísimo aprecio. Son como los cachorros, tanto los no conformes como los kamikazes. Son, pues eso, el relevo generacional ahí, que tocan del copón y son majetes. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos con este temazo que se llama Histeria de kamikazes, que suena así de bien. Vamos a sentirnos como nadie dentro. siendo más escéptico. Molan un huevo, tienen un rollo ahí muy, muy cañero, está muy bien, ahí me encantan. Y bueno, vamos a continuar. Luego por la noche me fui pues vengo aquí a contar mi vida, qué cosas, bueno, pero está bien, yo me lo paso muy bien. Quien quiera que escuche, bienvenidos y bienvenidas aquí a Revir Radio, pues eso, entre Forres y Leboski, revirradio.radio12345.com, y ahí me oís todos los lunes de 10 a 12, revirradio.radio12345.com. Y bueno, pues aquí estamos haciendo el programita, como cada mañana, y cada mañana de los lunes. Y bueno, pues quería poner un temita del último disco que han sacado, que luego me fui a ver a Porco Bravo, y lo que venía diciendo, me fui a ver a Porco Bravo, que son Incombustibles, estos de Baracaldo son la hostia, tocaron junto con Motociclón, que son una banda, Milita Robertez, amiguete mío, el Trash también, Dani de la JDM, y bueno, pues normalmente no funcionan, pero cuando Porco Bravo viene a Madrid se juntan, se arman un repertorio del copón y tocan juntos. Y bueno, pues Porco Bravo la verdad es que muy bien, y me gusta mucho el tema que abre el último disco de Porco Bravo, que se llama En el mismo sitio. Me ha gustado mucho, la verdad, lo voy a poner. Ahí está, el último álbum de Porco Bravo, En el mismo sitio, se titula. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? La verdad es que hicieron un bolazo tremendo. Estaba petada, ¿eh? La Moby Dick petada. Y sonaron muy bien y bueno, pues bolazo, estuvo muy bien. Yo me lo pasé genial. ¿Nos vamos con qué? Pues bueno, pues con los que tocaron con ellos, con Motociclón y este álbum, esta canción que se llama Ciclón, que bueno, ahí está Robertez y compañía, que la verdad es que se lo curraron, ¿eh? Ahí estarán, ¿eh? Bien, bien, hicieron un bolazo muy guapo también, ¿eh? Sonaron bien, ¿eh? También sonaron muy bien, la verdad es que tocan muy bien. Entonces, pues eso, el Motociclón y Porco Bravo, ahí estuvieron en la Moby Dick, tremendo. Y vamos a retomar un poco lo del tema del concurso, por eso, porque, pues bueno, yo estuve viendo el día 25, estuvo Dirty Rules, que me gustaron bastante, no ganaron, una pena, Fahrenheit, que fueron los ganadores, que era un concepto más White Snake, por así decirlo, ¿no? Y tal, no estaba nada mal. Y Garraspera, que bueno, vinieron en formato dúo y demás, y estaba muy bien, las letras el tío escribe muy bien, y la verdad es que está bastante bien. Echarles un vistazo a Garraspera también por ahí, que tenéis cosas. Y bueno, pues ganaron Dirty Rules, y vamos a poner una cancioncica que encontré por aquí, Desert Will se llama. La verdad es que el chaval tenía un aire así como, el cantante tenía un aire a Danko Jones, ¿no? Este rollo así, y muy bien, la verdad es que tenía una voz muy guay y sonaron muy bien también, pero el público prefirió que ganaran Fahrenheit, así que son los que han pasado. Dirty Rules. A ver. No suenan los Dirty Rules. Una, dos, Dirty Rules. El tema se llama Desert Wheel, como la rueda, ¿no? Del desierto. Ooh, is there a Muy bien, ¿eh? Están grabado, han grabado donde, donde el Ciri, allí en los estudios de La Nota, Valentín Méndez, el que fue la baterista de los Desastre. Eso, Dirty Rules, está muy bien, está muy bien, la verdad, a mí me gustaron, fueron de estos Garraspera y Fahrenheit, fueron los que más me gustaron. Además tiene un timbre muy soulero, ¿no? Y tiene ese rollo Blackstone Cherry también, rock sureño modernito, ¿no? Está muy bien, estoy bien. A mí me gustaron mucho. Y bueno, pues les aseguro que sigan dando caña porque merece la pierna, vamos, los tíos se lo ocurran. Y bueno, y luego otro que hubo, pues ganó Berkana, aquí no estuve yo. Voy a poner a Berkana y los Seminuevos, que es otra de las ganadoras que ha pasado. Ese día competía también con Green Paradise, que luego pondré algo también por aquí. Y bueno, pues vamos a escuchar este, Como el agua, de Berkana y los Seminuevos. Todo tu dolor, que en su Ahí está, Berkana, ¿eh? Muy bien, la verdad es que muy bien, como el agua se llamaba la canción. Figura como Berkana, no los seminuevos, pero vamos, me imagino que será la banda y demás. Muy bien, la verdad es que pues fueron los ganadores, de la ganadora del 26 de octubre del concurso. Y otros que estuvieron allí, que participaron, fueron Green Paradise, que suenan así. Bien, ¿no? Bueno, curiosos, cuanto menos. Sin ti se llama la canción, Green Paradise, que estuvieron tocando el 26 de octubre aquí en el cuarto concurso de bandas de Vicálvaro. Estaba acordándome ahora de, joder, la peña, ¿no? Se presenta a concursos, ya tiene videoclip grabados y todo. Yo me acuerdo cuando los Grass nos presentábamos aquí a concurso, vamos, costaba un huevo grabar tu primera demo con un cuatro pistas que nos hizo Curro, Man Management, que por cierto, las he digitalizado todas. Todas las maquetas de Gras las he digitalizado, incluso un directo del Revolver y otro del Sala Siroco, del año 94 o por ahí. Y bueno, pues iré poniendo las maquetillas por aquí también. Había como tres o cuatro maquetas que estaban muy bien. It's on your mind, canciones ahí viejunas. Las iré poniendo por aquí de vez en cuando porque al digitalizarlo y tal le dan un puntito ahí de sonido y bueno, pues no está nada mal. Suena, se puede poner, es decente. Pues ahí está, Green Paradise, ¿eh? Ahí está. En el festival de bandas y otros que tocaron el mismo día, aunque la vencedora fue Berkana y los seminuevos, fueron esta gente, Proud Outsiders se llaman, ¿no? Que suenan así de bien. Hostia, qué bandaza, muy bien. Proud Outsider, se lo tendría que haber puesto, se lo pusieron difícil seguramente, Ganó Berkana, pero parece ser que estuvimos comentándolo ayer en el concurso, pues comentábamos eso, que el viernes, o sea, que el sábado había estado muy competitivo porque eran tres pedazos de bandas. Además, la banda anterior, los Green Paradise, pues iban, también llevaban maquillaje y demás, ¿no? Y como que tenía una performance ahí muy cañera y tal. Entonces, parece ser que estuvo difícil. Al final ganó Berkana, pero vamos, parece ser que estuvo la cosa difícil y ya. Y bueno, nos vamos con los ganadores de ayer viernes, ayer domingo, que fueron Ocho Cuerdas. Voy a poner este temita, también los tenéis por aquí por redes, los tenéis en Spotify y demás. El tema se llama Zancadillas. Ocho Cuerdas se llaman los ganadores de este domingo en el concurso. cómo escalabas y de cómo te amarrabas a mí. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos. El rock no está muerto. Otra cosa es que lo quieran más. Siempre es poca, atrévete a cantar. Hey, coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Mueve tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a cortar. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier. Muy bien, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Tiene ese rollo ahí, incluso La Vaca Azul en su día, o más actual Los Cigarros, ¿no? Ese rollo ahí. Está muy bien, está muy bien. Luego pondré también, voy a cambiar ahora de tercio, pondremos una banda que también estuvo, que estuvo muy bien, la verdad, lo voy a poner ahora, a ver si me da tiempo también, yo creo que sí, en el concurso. Y bueno, pues era una apuesta más arriesgada, tenían ese rollo, ¿cómo diría yo? Como más fresquito, ¿no? Y no era tan rockero, tenía ese rollo popero rockero, pues a lo mejor como unos Sidecars o unos Despistados. Y bueno, pues la verdad es que bueno, no está nada mal. Voy a poner este tema que se llama Quiero Volar, que fue una de las que pusieron allí y escuchó. La banda se llama I Más D, y bueno, no fueron los ganadores, ganaron los de Ocho Cuerdas, que la verdad es que tocaban muy, muy, muy sólidos, ¿no? En el escenario, ¿no? Yo siempre pues veo un poco la interpretación, la puesta en escena, todo, ¿no? El tema, cómo es, un poco todo. Y bueno, pues eso, voy a poner este temita de Quiero Volar, de I Más D, que fueron, no ganaron, pero estuvieron muy bien. We'll be right back. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Ahí está esa cuñita ahí de estos estudios fantástico, fantástico, maravilloso de aquí del señor Pablo Revilla. Muy bien, pues bueno, con esto ya vamos a cerrar ahí un poquito lo que ha sido el resumen del concurso de bandas, cuarto concurso de bandas, que bueno, pues todavía quedan fechas y concurso y que la peña, pues bueno, que gane el mejor siempre. Quería yo decir, pues bueno, hoy que estamos a 28 de octubre, hoy sí, por un 27 de octubre del 80, hablando ya de Iron Maiden, que todavía estaba en su banda el señor Paul Di'Anno, que como sabéis falleció, pues nada, ¿cuándo fue? Hace prácticamente el 21 de octubre, o sea, hace ni una semana que ha fallecido el señor Paul Di'Anno. Yo tuve la suerte de verle, no con Maiden, evidentemente, pero sí con Battle Zone o algo así, un nuevo proyecto que hizo, que tocamos una vez, tocó en un festival y tocaba Boycott y era por Cataluña y tal, y lo vi y estaba el tío en forma, tenía un aspecto como muy de Mike Muir de Suicidal Tendencies, ¿no? Así rapado con la perilla, camiseta de baloncesto y tal. Y bueno, la verdad es que no me desagradó, luego ha hecho bastantes cosillas, luego pondré algo de él porque ha hecho bastantes cosas así, bastante punteras y metaleras y no estaba nada mal, ¿eh? Yo creo que siempre ha sido la voz más punky dentro del heavy, ¿no? La de Paul Di'Anno, ya con los Iron Maiden hizo ahí dos pedazos de discos. Incluso, mira, voy a poner un tema, el Woman in Uniform, que justo coincide, pues eso, un 27 de octubre, se grabó, es una canción grabada en el 78 originalmente, y bueno, pues aparecen en el cuarto álbum de la banda, Es una canción de un grupo que se llama Skyhooks, escrita por el bajista de la banda, Greg McCains, se llamaban. Y bueno, pues la popularizó Iron Maiden, el tercer sencillo de la banda, que fue la última canción que tocó antes de que entrara Adrian Smith a la guitarra. Sabéis que Iron Maiden, pues bueno, estaba en un principio Cliff Burr a la batería, Paul Diano a la voz, Dave Murray a la guitarra, Steve Harris al bajo, y estaba este Dennis Stratton antes de que entrara el hombre este, que luego ha hecho un mogollón de cosas, Adrian Smith también, que también tiene cosas en solitario muy, muy curiosas. Bueno, pues eso, la portada era Lady ahí como preparándose para atacar ahí Margaret Thatcher, ¿no? Un subfusil y tal, y bueno, fue muy polémica y demás. Y bueno, pues un poco coincidiendo con todo, con que se agravó esto en el año 80, un 27 de octubre, y la muerte por día, no, vamos a poner este temita, Woman in Uniform, de Iron Maiden. Qué maravilla, ¿eh? Qué documento gráfico, ¿eh? Hay unas cosas por ahí que flipas, tía, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que el tío le metía una caña a los Maiden, ¿eh? Y bueno, pues luego, pues ya en el tercer álbum de Number of Beasts entró Bruce Dickinson con otro timbre, otro rollo, otra actitud, y bueno, pues son los Maiden que conocemos a día de hoy. Pero que eran muy cañeros, los dos primeros de el Killers y el Iron Maiden Prowler, por así decirlo, y el Killers, los dos primeros álbumes con Paul Diano a la voz, tremendos. Y bueno, pues voy a rescatar por aquí también algo de Paul Diano, Battle Zone, que es lo que os he comentado antes, del año 87. Yo, pues ya os digo que pues los volvería a poner en marcha, justo pues yo entré en el 94, pues no sé qué año sería. Pero vamos, tocaron una vez Paul Diano, Battle Zone. Yo tuve la suerte de verle y demás, y creo que tenía alguna foto con él y todo, ¿eh? Porque yo decía, hostia, Paul Diano, tío, el mítico Paul Diano. Pero no sé dónde la tengo, la tendré en algún disco duro por ahí en casa. Vamos a poner este temita, I Don't Wanna Know, es de Paul Diano, Battlezone, ya una vez que había abandonado Iron Maiden. Battlezone, Ahí estaren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Ay, seguro que lo habéis bailado, vamos, más de una vez. Más de una vez lo habéis bailado por ahí, ahí en esto, en su... Pues eso, seguramente lo habéis bailado. ¿Qué está pasando? Lo habéis bailado más de una vez. A mi madre decía que lo que veía iba a ocurrir. Somos estos. Shh, calla. Eso, que se decía que seguramente lo habéis bailado más de una vez, la canción esta, ¿no? De Valderzón. Pues estaba leyendo que luego más tarde, que es cuando yo ya los vi, ¿no? Volvió a intentar otra vez con Valderzón, pero nada, pasó sin pena ni gloria. También está diciendo por aquí que había también intentado junto con hacer una especie de ópera rock y demás. Y bueno, pues ahí haciendo proyectos que no han ido cuajando mucho y últimamente estaba ya como Diano. Y había editado hace poco ya, o sea, un disco de todos sus éxitos, por así decirlo, que está en Spotify, es muy cañero, suena muy actual y está muy bien, está muy bien. Y bueno, pues eso, el 24 de octubre, con tan solo 66 años, pues eso, falleció, ¿no?, por problemas de salud y demás. Así que, pues bueno, nos vamos a ir, yo voy a hacerle mi propio homenaje a Paul Diano, y es un temita que grabamos los Grass en un recopilatorio, un tema Rothschild, que era un tema que estaba incluido en el Killers, creo que era, de Iron Maiden, cantado por Paul Diano. Y bueno, pues hicimos los Grass una versioncita muy, muy chula, que suena así de bien. Estaba guay, ¿eh? Que sí, ¿eh? Le hicimos ahí metalerilla, tal, muy cañera, ¿eh? Me gustó, quedó muy bien. Luego se incorporó, yo ya no estaba, y luego sacaron, la metieron, esto estaba en un recopilatorio que se llamaba Transilvania 666, que sacó Locomotive, y luego Grass, con un tema que yo ya no estaba, que sacaron luego, la metieron también ahí en ese maxi single de 4, creo que temas, que tenía la de You Unbelievable, dun, dun, dun, que ahí no estaba yo, pero hizo un buen trabajo Luis, creo que era la batería. Y estuvo muy, muy bien. Y bueno, nos vamos pues con... Pues mira, estaba mirando por aquí y pues para celebrar los años que ha cumplido este señor, el Caca Dowin, al loro, el que es el, el batera, digo, el guitarra de Judas Priest de toda la vida, que ya no está, pues eso, nació en el 51, como Kenneth Downing, y bueno, pues KK Downing le llaman, y bueno, pues eso, vamos a poner un temita de lo que está haciendo ahora nuevo, que me consta que es muy cañero, y está con el que sustituyó a Halford en la voz, el hombre este, que luego hay una peli que es como, pues, un poco dicen que es, habla su vida, ¿no? Del rollo que es fan de un grupo y al final acaba cantando en ese grupo y demás, ¿no? No me acuerdo qué película es. Pues eso, tiene un Roper Owens, ¿no? Está aquí en Cacapris. Vamos a poner un temita de Cacapris que suenan así de poderosos. El tema se llama Hellfire Thunderbolt. Ahí está, KK Priest, con 73 añazos, y toda la caña que da ahí, ya no le dejan volver ayudas, pero bueno, ni falta que le haces, si esto son ayudas que te cagas con la voz del hombre este, es una pasada, sí, la voz de Roper Owens, que fue el sustituto de Halford en Judas en la etapa que se marchó, así que vamos, suenan ayudas total. Muy bien, continuamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con este dúo de Los Ángeles, que se llama Crash Karma, que hay una chica a la batera, y el muy guapete ahí rastas dándole a la guitarra, y son un dúo de Los Ángeles, se llaman Crash Karma, y voy a poner este temido que se llama Cruel Summer, que es una versión de Bananarama. Bananarama, que es una banda británica que, bueno, ya empezó en el 79 y parece ser que todavía siguen, que siempre han hecho un rollo más popero, dance, pop y demás, ¿no? Son londinenses, Bananarama, Sarah Darlin y Karen Woodward y Sylvan Fleming eran las que cantaban y demás. Y bueno, pues estos han hecho un tema que se llama Cruel Summer y está muy bien escucharlo. Crash Karma se llama la banda, un dúo. Se lleva mucho ahora, guitarrista, baterista. Estarán, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? Como suenan, tío. Suena muy bien, ¿eh? Crash Karma, ¿eh? Pedazo de personajes. Y vamos a cambiar un poco de tercio. Nos vamos a ir con los fantásticos y maravillosos Tower of Power, que están sonando por aquí abajo y suenan así de bien. Consider what you're putting on yourself, baby. gotta consider what you're putting on yourself, mama. I want you to realize, just like the ice, my patience be getting a little thin here lately. Jive style walk, yeah, that's right. And I don't want to hear any old jive style talk either, baby. You just better try to get your program together. You sure better try to get your stuff together, mama. Uh-huh. I want you to know that just like the ice, my patience is getting. You heard it, baby. Yes, yes. Said you're skating on thin ice, mama, mama. Try to check yourself before you. Yourself, baby, 'cause you're showing up heading down the wrong track, mama, and you're messing with your only good thing now, baby. Skin on thin ice, pretty mama. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Curioso, ¿eh? Siempre muy bien, nunca defraudan, ¿eh? Son bandas Tower of Power, ¿no? Un colectivo ya que lleva desde el año 60 y pico, han cambiado un chingo de músicos, pero bueno, siempre tienen ese rollo ahí, el Wind and Fire, su solero ahí, ¿no? Cañero, que está muy bien. ¿Nos vamos con quién? Pues mira, con una jabata que se llama Parker Barrow, que bueno, pues ha pillado el nombre suyo comercial, pues lo ha pillado de lo que son pues Bonnie Parker y Clyde Barrow, ¿no? Que eran Bonnie and Clyde, míticos. Y bueno, pues ella se llama Megan Kane. Su marido la acompaña a la batería, Dylan Turner. Y bueno, pues tienen un rollo ahí sureño cañero que está muy bien. Voy a poner este temita que se llama Count Your Dollars, contando tus dólares. Staren, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Tiene ese rollo ahí sureño, pero es modernito, ¿no? Que tiene como Blackstone Cherry, ese rollo ahí, ¿no? Es un rollo sureño, cañero, rockero, y está muy bien, la verdad. Y bueno, vamos a continuar aquí entre Forres y el Bosque. Son las 11 y 23, cómo se pasa el tiempo, es impresionante, ¿eh? Yo me pongo a perdonar una copla que ha habido antes, luego lo quitaré, si es que esas cosillas que pues le doy así con el codo sin querer y abro aquí y las... Y entonces, pues eso, pues... Cachilamán. Luego está uno ahí medio quedándose monger ahí en la cama durmiendo, escuchando ahí entre Forres y el Bosque, y de repente... Joder, tío, me ha despertado. En fin, ¿nos vamos con qué? Pues mira, lo nuevo que ha hecho John Bush, ¿sabéis? El que fuera cantante de Anthrax, que grabó 3 discos hiper, mega, super dignos con Anthrax cuando se fue Joe Belladonna. Pues bueno, ha vuelto con una banda que se llama Category 7, y suenan muy poderosos. Hay gente vinculada que está en Overkill, en Exodus, en la escena de allí, Los Ángeles. Él vivía con Douglas, mi amiguete Douglas, pues él vivía, John Bush, qué cosas, ¿eh? Ahí está, Category 7, Mousetrap se llama el tema. Chance that anyone was free. Impresionante, ¿eh? Como suena, ¿eh? Qué pasote, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Además, la voz de John Bush es muy, muy personal y enseguida dice, hostia, Armored Saint, Anthrax, esos tres discos, tal. El tío tiene una voz, un timbre muy, muy peculiar, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues que, pues bueno, ya que estoy con este género metalero ahí a tope, pues nos vamos con Lou Reed. Y diréis, ¿y por qué Lou Reed, no? ¿Y qué tiene que ver con Anthrax y el metal? Pues no, pues porque... un 27 de octubre falleció Lou Reed y un 31 de octubre, bueno, este fue el 27 de octubre de 2013, falleció Lou Reed, pero un 31 del 2011, de octubre también, grabó junto con Metallica un álbum llamado Lulu, que la verdad es que lo puedes encontrar tanto metiéndote en el perfil de Metallica o de Lou Reed, tienes ahí el álbum que se llama Lulu y es un álbum... pues bueno, un álbum conceptual grabado pues por Lou Reed y Metallica, ya con Robert Trujillo y demás. Y bueno, pues se juntaron y tal en San Rafael, California, y hicieron ahí un disco que te lo puedes encontrar en Spotify, ya he dicho, tanto en el perfil de uno como de otro artista y demás. Y bueno, y es muy curioso. Y bueno, pues vamos a poner un temita por aquí. Lo veis simplemente, se llama Lulu y sale pues como una actriz sin brazos, o sea, es una chica, es como un busto, una figura, ¿no? Y eso, es muy curioso, ¿no? Tiene temas como Brandenburg Gate, The View, Pumping Blood, no sé, muy curioso además. Ya he puesto algún temita por aquí y bueno, pues ahora rememorando un poco la muerte de Lou Reed y que este álbum salió el 31 de octubre, pues vamos a poner ahí el Pumping Blood este de Lou Reed junto con Metallica, ¿eh? Curioso, ¿eh? Off the pump, off the thing, the blood that I'm pumping away. If I pump blood in the sunshine, and you wear a leather box with azaleas, and I pump more blood, and it seeps through my skin, will you adore the river, the stream, the trickle, the tributary of my heart, as I pump more blood, and it seeps through my skin, will you adore the river? The stream, the trickle, the tributary of my heart. If I'm pumping blood like a common state worker, if I waggle my ass like a dark prostitute, do you think less of me? And my coagulating heart on my ass like a dog prostitute, coagulating heart, pumping blood. Come on, James. You top me off as I deepen a curtsy while you yell out mercy. We grow apart. Would you rip and cut me? Use a knife on me. He's shocked at the boldness, the coldness of this little heart. Tied up in leather, would you take the measure of the blood that I pump and the manic confusion of love? Supreme violation. Supreme violation. Jack, I beseech you. Oh, Jack, I beseech you. Supreme violation. Blood in the foyer, the bathroom, the tea room, the kitchen, with her knife blade. I will swallow your sharpest cutter. Like a colored man's big blood spurting from me. Oh, Jack! Jack, I beseech you. Jack, I beseech you. I beseech you. In the end, it was an ordinary heart. Oh, Jack, I beseech you. And as I scream out my pain, in the end, it was an ordinary heart. In the end, it was an ordinary heart. Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, I beseech you. Supreme violation, oh, Jack, Jack, Jack, I beseech you. I call out your name. Blood in the foyer, the bathroom, the tea room, the kitchen, and knives played. I swallowed your sharpest cutter like a colored man's dick. Blood spurting from me. Blood's burning from me. Oh, Jack. Oh, Jack. I beseech you. In the end, it was an ordinary heart. In the end, it was an ordinary heart. Pumping blood. Tal como os habéis quedado, ¿eh? Lou Reed y Metallica, al loro, ¿eh? Qué marcianadas, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Se juntan ahí y hacen ahí cosas, tal. Del 2011, un 31 de octubre salió este disco de un 2011. Bueno, continuamos aquí en Entre Four Walls y nos vemos con esta peña que no los conocía y bueno, pues me hablaron ayer de ellos. Se llaman One Ok Rock y vienen desde Corea del Sur. Fall back or shoot. Why does it feel like they don't? Ahí estarán, ¿eh? Muy chulos, ¿eh? ¿A que sí? Pues mira, no los conocía. One OK Rock se llama. Y bueno, me lo comentó ayer Irra y Bea de Intertour. Y dije, hostia, qué guay, tío. Muy bien, muy bien. Así que, pues, cositas nuevas que yo también me gusta descubrir. Así que, bueno, nos vamos a ir con ¿qué? Con Black Pumas, ¿no? Una banda, hacen un soul psicodélico, vienen desde Austin, Texas. Y, bueno, pues son relativamente nuevos desde el 2017, que es que van saliendo un chingo de bandas, ¿eh? De todos los estilos. Es impresionante, ¿eh? No abarco a todo, pero intento estar ahí, ojo, avizor, que se dice, ¿no? Y bueno, pues veo ahí un montón de bandas que van emergiendo y que van labrándose su carrera y ostras, ¿no? Los tengo por aquí apuntados para que no se me olviden y demás. Y bueno, pues eso, nos vamos con Black Pumas y este tema que se llama Colors. Ahí está en un gimnasio, dando ahí, haciendo que... Black Pumas Colors. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite clothes. Staren, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué sustain, qué voz, ¿eh? Me recordaba un poco el timbre al cantante de Living Color, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con unas jabatas que se llaman Hot Walks, hacen un alternative rock. ¿Cómo puedo decir más de ellos? Ya son Lola Sam, Alfie Sayers, Sin Savage. Y bueno, pues empezaron relativamente bandas nuevas. La anterior es de 2017, esta de 2020. La cosa es que van saliendo bandas nuevas, como he comentado antes, y está muy bien, hay que apoyarlas. Hot Walks se llaman, es como cera caliente, ¿no? Son tres jabatas, son de, pues eso, de, hacen un son de Lexington, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Dónde está Lexington? Británicas, yo creo que son británicas, ¿no? Y, pues qué puedo decir, al rock, grunge, post-punk y demás, mejor las escucháis y valoráis vosotros y vosotras mismos cómo suena. El tema se llama She's Got a Problem, ella tiene un problema. Staren, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Curioso, cuanto menos, ¿a que sí? Pues también está muy bien. Y nos vamos con el hijo de Frank Zappa, Dewey Zappa, y este temita que, bueno, voy a poner, se llama, es del álbum Confessions del año 91. El tema se llama Bad Girl, y ahí está Dewey Zappa sonando aquí en Entre Forrest y Le Bosque. Ahí está, Aren, ¿eh? Bien, bien, bien. Curioso, cuanto menos, ¿eh? Dibu Zappa, con 12 años, grabó su primera canción ya producida por no sé si era Steve Bay o Eddie Van Halen. Ha crecido con los mejores, Eddie Van Halen, Steve Bay, en fin, pues el hijo de Frank Zappa es lo que tiene. Pues nos vamos a ir con qué. Pues yo creo que ya esta va a ser la última canción que vamos a poner. Igual pongo un temita de estos pedazos de musicazos. El disco se llama The Penguin Trip y bueno, pues ellos son los 300, que son una pedazo de banda que sale de las entrañas de Escorzo, ¿no? Ellos son Manuel, guitarra, Zeke, batera, que toca aquí, que es el percu de Escorzo, pues aquí toca la batera, y Jimmy a la trompeta, y bueno, sonan del copón, Stop in the Jungle se llama esta canción. We'll be right back. Ahí estarán, ¿eh? Que suenan, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Curioso, cuanto menos, ¿eh? Los 300. Los 300 se llaman. Y bueno, pues me da tiempo poner otro temita. Vamos a poner este temita de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Estos jabatos que son de ahí de León. Los de la Capi se llama. Y con esto, y luego pondré algo y me despido. Venga, Catalina Grande, Piñón Pequeño. Sí, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Catalina Grande, Piñón Pequeño, ¿eh? Muy bien, impresionante. Bueno, pues con esto que suena por debajo, que es así de bonito, Jenny Returns, es de la banda sonora de Forrest Gump, cuando vuelve ahí de volviste un 14 de enero y ese rollo ahí, pues nada más, esto ha sido todo. Amigos y amigas, esto ha sido todo, así que pues nos vemos, yo creo que el próximo lunes. Tengo una duda, no sé si lo haré o no, porque como veo que andáis ahí, lo que pasa, claro, los podcasts, pues bueno, como están ya en iVoox, en Spotify, pues se dividen las escuchas, ¿no? Y en Amazon Prime también, en Amazon Music, perdón. Y bueno, últimamente no me deja colgarlos en el archive.org, tenían problemas de un hacker, estaba leyendo y no sé qué. Entonces, pues bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam, así que nos vemos, yo creo que el próximo lunes, no sé qué es, de noviembre, creo que es 4, puede ser, y si no, pues ya avisaré y tal, y le dais caña a los podcasts, si me echáis de menos los lunes, os ponéis un podcast antiguo que también funciona. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando Entre Forrest y Lebowski un lunes más, y ya está, que a mí me gusta hacer esto. Venga, agur.